en la zona donde él trabajó desde el 2012, él logró identificar 1.474 nidos de tortugas. Comparando eso con el Parque Nacional Marina Balas en Guanacaste, nos encontramos con que ya eran 200 nidos, mientras que quieran 1.474. ¿Cómo hacemos para justificar que una zona tan vulnerable como esta sea casualmente la zona donde él muere? Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870M, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Guatemala, el Sindicato de Salud anuncia un posible paro nacional ante la negativa del gobierno de entablar un diálogo. Denuncian actos de corrupción que debilitan el sistema de salud guatemalteco y amenazas a las y los sindicalistas. Nuestra compañera Carolina Rivas amplía esta información. El Sindicato de Trabajadores de Salud Pública dan de plazo hasta el viernes para que el presidente Otto Pérez Molina y el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, entablen un proceso de diálogo con los trabajadores. De lo contrario, advierten, realizarán un paro nacional de labores. Luis Lara, representante del sindicato, nos amplía la información. Sin diálogo social, lo único que va a quedar es la confrontación. El señor ministro no ha instalado el diálogo social desde que asumió en septiembre hasta esta fecha. Y a eso se debe que haya tanta inconformidad ya, tanta contradicción. Dirigentes comunitarios que van a salir a las calles. Y el pueblo se va a volcar a defender la salud pública porque tenemos mucho bullicio y nada de resultados. Los salubristas demandan además una investigación profunda sobre los actos de corrupción que han ocasionado una crisis en el sistema de salud. Hay que hablar a profundidad de ese robo de hormiga, pero también hay que hablar de los peces gordos. Que no se vayan por las ramas, porque realmente así como hay trabajadores que se llevan posiblemente cualquier asunto, cualquier insumo de un hospital, así hay funcionarios de alto nivel que se han llevado millonadas del ministerio. Y el señor ministro denunció al doctor Villavicencio, pero nunca vimos las pruebas, ni sabemos en qué situación está la situación de Villavicencio. ¿Por qué no sigue hablando de ese caso? Porque ahí sí son 500 millones o 600 millones, y eso lo está pagando ahora el pueblo de Guatemala. Pero la corrupción no es el único problema de dicho ministerio, ya que los trabajadores denuncian que continúan los despidos masivos y que las autoridades no han dado cumplimiento al pacto colectivo firmado hace más de un año. El cumplimiento del pacto colectivo en la base de fortalecer el recurso humano, porque los trabajadores son necesarios en el interior, que dé la orden o la acción de personal al Ministerio de Finanzas para que sea materializado el compromiso que hizo el señor presidente al aprobar el pago del bono por antigüedad y que cese los despidos masivos. Desde el Sindicato de Trabajadores de Salud Pública denuncian además que reciben diariamente entre 5 y 10 amenazas por el trabajo que realizan en el Sindicato de Salud. Para Voces Nuestras y desde Guatemala, reportó Carolina Rivas. En Nicaragua, más de 3.000 casos de chikungunya en Nicaragua provocaron una declaración de alerta y la puesta en marcha de una serie de medidas por parte del Ministerio de Salud de ese país. El movimiento comunal pide mayor apertura al gobierno para trabajar en conjunto con organizaciones que puedan ayudar a controlar esta problemática. Damos el pase a nuestro compañero corresponsal Nelson Rodríguez. El gobierno de Nicaragua se declaró en alerta ante el incremento de los casos de chikungunya, el cual registra un acumulado de 3.152 casos a nivel nacional, según datos del Ministerio de Salud. La coordinadora de comunicación del gobierno, Rosario Murillo, dijo que el país estaba en alerta extrema, al mismo tiempo que anunció una serie de medidas para contrarrestar esta enfermedad. Las acciones del gobierno fueron presentadas por la doctora Marta Reyes, directora de Control y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, MINSA. Es muy importante que nuestra población tenga conocimiento que para la prevención del control del dengue y del chikungunya estamos realizando controles de foco a todos los casos sospechosos que se están presentando. Es un control de foco ampliado alrededor de 500 metros del caso sospechoso y esto incluye la batización, la fumigación y la búsqueda de febriles y sobre todo un elemento clave que es la destrucción de criaderos potenciales para que este mosquito se reproduzca. También estamos garantizando en el 100% de los hogares nicaragüenses la abatización, que es la implementación de abate en los criaderos, en los depósitos útiles y la eliminación también del y control de los criaderos no útiles. En la última semana de cada mes, estas acciones van a ser fortalecidas con la participación de los gabinetes, de la alcaldía y de las diferentes instituciones. Entonces solicitamos a la población que se una a este esfuerzo y que eliminemos todos esos criaderos potenciales que se encuentran en nuestra vivienda y en nuestra comunidad. Para el coordinador del Movimiento Comunal Nicaragüense, Enrique Picado, las acciones del gobierno las debería de incrementar y sugirió además involucrar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la salud. El movimiento comunal con experiencia en temas de salud está anuente a colaborar con las acciones del gobierno, dijo Enrique Picado. El gobierno debe decretar un estado de alerta especial de tal manera que los gobiernos locales, todas las instituciones, estoy hablando de MINSA en primer lugar, Ministerio de Educación, mi familia, todas las instituciones que tienen que ver con la mejora de la salud, con el tema de la salud, se dispongan. Y en este orden el movimiento comunal reitera su disposición de que trabajemos de la mano, ya lo estamos haciendo en muchos lugares del país, porque como repito, la afectación es muy seria. Y creería incluso de que estamos frente a un tema de subregistro. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Honduras. En la semana en la que Juan Orlando Hernández cumplió su primer año en la presidencia de Honduras, ciudadanas y ciudadanos aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia Popular se tomaron las calles de la capital Tegucigalpa y exigieron que Hernández renuncie, pues consideran que su gestión ha sido un fracaso. Desde Radio Progreso en Honduras, el reporte con la compañera Yolani Pérez. ¡Menos policía! ¡Más educación! ¡Menos policía! Al cumplirse el primer año de gobierno de Juan Orlando Hernández, en el que asegura que la pobreza ha reducido en 2% y los niveles de criminalidad han bajado, miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular en Honduras salieron a protestar a Tegucigalpa en contra de las políticas implementadas por el mandatario. Los manifestantes además exigieron su pronta renuncia. La ex candidata a la presidencia de Honduras por el Partido Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro, dijo que los altos precios en los productos de la canasta básica, el despido masivo de empleados de oficinas públicas y los asesinatos que a diario se reportan son el más grande ejemplo del fracaso de Hernández en su gobierno. Castro señala que para dar más seguridad a la ciudadanía se debe comenzar el proceso de depuración policial. Nosotros hicimos la propuesta y hay que retomar esa propuesta. Yo creo que todavía estamos a tiempo para hacerla. Y la propuesta era de tener un acompañamiento con la policía preventiva. Poder depurar la policía inmediatamente, ejecutar la propuesta que llevó a cabo la Comisión para la Seguridad, donde planteaban muchas reformas de las leyes que había que hacer para en realidad fortalecer a la policía y acompañar. Juan Barahona, subcoordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, señala que la situación de la población en Honduras será más difícil este año 2015 debido a la reducción del presupuesto en las partidas como salud, educación y el sector agrario. ¿Y el beneficio del Estado a dónde queda? En ningún lado, solo para una élite, todo el presupuesto. Además de eso, un presupuesto de guerra, cuando se ha implementado la militarización de la sociedad a través de las policías tigres, policía militar y el fortalecimiento de los batallones contratando más soldados. y eso absorbe más presupuesto. Mientras en educación pública no se han contratado maestros, en salud pública no se han contratado ni un médico ni una enfermera. Entonces, vemos para quién es este gobierno, para la oligarquía. A la manifestación asistieron varios jóvenes universitarios, quienes quemaron una piñata o monigote con la figura del mandatario como señal de rechazo a su gestión, a la que califican como una dictadura. Escuchemos al joven José Luis Somoza. En contra del gobierno de Juan Orlando por los tantos homicidios que hay en el país, son 103.3 por cada 100.000 habitantes, dicen los organismos internacionales, y también, ¿verdad?, porque hay un clima de persecución dentro del país, no se está escuchando los otros sectores de oposición, es decir, no se está escuchando al pueblo que se integró al proceso democrático, ¿verdad?, después de las elecciones pasadas. Hay una persecución permanente del sector trabajador en el país, ¿verdad? Se están despidiendo cientos de trabajadores, se están persiguiendo estudiantes dentro de la universidad, ¿verdad? Ahorita actualmente son 23 los estudiantes los que hay expulsados, entonces es el reflejo de una dictadura. Nosotros no estamos de acuerdo con la dictadura y por eso hoy aquí venimos a manifestarnos y pues hacer uso de la libertad de expresión, ¿verdad?, y el pensamiento crítico, ¿verdad?, y de los valores democráticos. Los manifestantes en Tegucigalpa pretendían llegar hasta las afueras de Casa de Gobierno para manifestar su rechazo en contra del primer año de Juan Orlando Hernández, situación que no se realizó porque un grupo de policías y militares rodearon los accesos. ¡Menos policía! ¡Más educación! Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez. ¡Menos policía! ¡Más educación! El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México. Esta semana se cumplieron 4 meses del ataque a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 3 muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos fue el resultado. Las familias y la sociedad mexicana siguen a la espera de respuestas. Les compartimos este trabajo especial de nuestra compañera Nadia Castañeda, de Radio Huayacocotla, quien hace una cronología de los hechos hasta esta semana. El 26 de septiembre del año pasado, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula. Ese día murieron 6 personas, entre ellas 3 normalistas. 25 resultaron heridos y 43 más desaparecieron. Desde ese día hasta ahora, nada se sabe de los 43 normalistas. José Luis Abarca, alcalde de Iguala Guerrero, y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron los principales sospechosos de haber ordenado el ataque y la desaparición de los 43 normalistas. De esta manera, Ayotzinapa se sumó a la larga lista de 26.567 desaparecidos en México hasta octubre pasado. El hartazgo y la indignación no se hicieron esperar. Miles de personas se manifestaron en varios estados de la República y a nivel internacional. La consigna era la misma: la aparición con vida de los 43 normalistas. El 4 de octubre, la Procuraduría de Guerrero confirmó el hallazgo de 6 fosas clandestinas en las zonas de Pueblo Viejo y Loma de Coyote, en Iguala, a unos 30 minutos de donde ocurrió el ataque a los normalistas. Después, se dio a conocer que había 28 cuerpos en las fosas. Los restos hallados fueron llevados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para comprobar si pertenecían o no a los 43 normalistas desaparecidos. El 8 de octubre fue el día en que se hizo la primera jornada de acción nacional e internacional por Ayotzinapa, con la consigna: ya no podemos permitir ni un muerto más. Miles de personas marcharon en México y el mundo por los normalistas desaparecidos. Medios de comunicación como Televisa y TV Azteca se encargaron de descalificar y desinformar al pueblo sobre esta marcha. Sin embargo, la movilización estudiantil por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa creció. El 16 de octubre, las principales universidades públicas del país amanecieron ese miércoles en paro de labores de 48 horas, aprobado por las asambleas estudiantiles de 30 escuelas y facultades de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo, en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. Y así llegó el 26 de octubre, un mes de desaparecidos y sin rastro de los normalistas. A más de un mes de la desaparición, familiares de los normalistas acusaron el 3 de noviembre, en conferencia de prensa, que funcionarios federales seguían sin presentar ningún avance sobre la búsqueda de los jóvenes. 4 de noviembre. Detienen a José Luis Abarca y su esposa en una casa de Iztapalapa en el Distrito Federal, presuntos culpables de la desaparición de los normalistas. Así llegó la tercera jornada global por Ayotzinapa. El 5 de noviembre, miles de personas marcharon en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los normalistas. Al mismo tiempo, al menos 115 escuelas en todo el país iniciaron un paro nacional de 3 días por la causa. El dolor, la rabia, el coraje y la indignación aumentaron cuando el 6 de diciembre, los peritos argentinos confirmaron que uno de los fragmentos de los huesos encontrados en las fosas de Iguala en Guerrero correspondía al estudiante normalista Alexander Mora. ...26 de diciembre... 3 meses de la desaparición de los 43 normalistas. Ese día se llevó a cabo otra marcha en acción global por Ayotzinapa. Y así llegamos al año 2015... y aún no se sabe nada de los normalistas. La desesperación de padres y madres de los estudiantes se hizo presente. El 12 de enero de 2015, profesores de Guerrero, padres de familia y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos se enfrentaron con la policía militar en el 27 Batallón de Infantería localizado en Iguala. El enfrentamiento dejó varios heridos y la detención de una madre de familia de los 43 jóvenes desaparecidos. 21 de enero. La Procuraduría General de la República informó que el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, no pudo identificar los 16 restos encontrados en Cocula, Guerrero, presuntamente pertenecientes a normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. 26 de enero de 2015. 4 meses de la desaparición de los 43 normalistas y el pueblo mexicano seguimos exigiendo la aparición con vida de los 43. La consigna y el dolor es la misma. Es el mismo dolor de todos y todas las mexicanas. Exigimos la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Y llegamos al final de esta emisión del informativo Voces Nuestras. Gracias por sintonizarnos. Le acompañaron Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Agradecemos los aportes de la red de corresponsales Voces Nuestras, a las periodistas Fabiola Pomareda y Gloriana Rodríguez y al periodista Bolívar Rojas. También en los controles a Leonardo León y Roy Valerio.